sangró. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea, y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que San José. ¡Oh! para Santiago. Vos fíjate, aunque sea un día o dos, tendrás rancho y comida para tu pipa tabaco. Sería para nosotros un alegro, sería para nosotros. ¡Oh! Paso a las ninfas que vienen ahora. Nosotros vamos a ir cerrando este bloque. Nuevamente, muy agradecidos con la presencia de todos ustedes. En nombre de todas las organizaciones autónomas, que, bueno, que la Peña es para financiar todas las movidas de educación popular en los barrios. Acá no hay empresarios, no hay nadie. Son todas las organizaciones. Esa es una peña totalmente autónoma. Y gracias por estar aquí presentes. Que sigamos construyendo y cuidando este espacio de la Peña Trashumante. Esperamos hacer otra antes de fin de año. Espero también ya tener un disco nuevo y presentar canciones nuevas. En eso estoy ahora. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima.

Muchas gracias. Sebastián, acá en el bajo. Quiero presentar allá en guitarra, Chivita. Vení, Mauricio Páez. Vení, Páez. Edgardo Castillo, en flauta, guitarra. César Elmo, en batería, percusión. Y mi querida Ceci Q, acá en teclados. Cantora también. Nos vemos la próxima, ya vienen las ninfas y a bailar, ¿eh? Está cada vez más hermosa la peña, gracias. Aguante, ¿eh? Defendamos el monte. Repudiemos el 2x1. Hijos de puta. No van a pasar, no van a pasar. Mucha fuerza, nos vemos la próxima. Y sí, y hola, a ver si escuchan, hay un Nissan Tida patente MUP 153 gris que está tapando una cochera en la calle Galeotti. Nissan Tida MUP 153 gris. ¿Hay alguno ahí? Bueno. No mientas. Hay un Nissan Tida MUP 153 gris que está tapando ahí en la calle Galeotti. ¿Sí lo pueden sacar? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que tu nombre esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de caminos cansados. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. calor que tengo yo, que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Qué calor, oh, qué calor que tengo hoy, que levante las manos como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. La canoa de Bareque para llegar. con la playa. Lo tiene por rotulado, lo suata raya. El secador habla con la luna. El secador habla con la playa. El secador lo tiene por rotulado, lo suata raya. El secador habla con la luna. El secador habla con la playa. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro solado, no suata raya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro solado, no suata raya. A todos, gracias por invitarnos. Estamos en representación en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo de Córdoba, la cual se encuentra conformada por diversas asambleas regionales. En toda la provincia de Córdoba están trabajando todas las regionales. ONG y organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados. Exigimos un proyecto de ley que represente el derecho a un ambiente sano y a los presupuestos de protección ambiental, que surja de la participación ciudadana y cuya autoridad de aplicación sea la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo mapa de ordenamiento de bosques sea construido de forma colectiva y técnicamente correcta, representando las superficies de conservación, que contemple los servicios ecosistémicos como un derecho universal, protegiendo las áreas aún no estudiadas y fortaleciendo la recuperación de superficies dañadas. Que respete el derecho al agua, contemplando al bosque como elemento clave para su captación y filtración. Que tenga como eje central la conservación de la biodiversidad y su estudio, protegiendo la flora, la fauna y las actividades culturales. Que se base en estudios científicos de diversas áreas y en saberes de la comunidad, recopilando con objetividad y transparencia. Que reconozca los derechos de los habitantes del monte, tanto en el proceso de consulta, a la hora de garantizar los recursos que hacen a las economías locales. Que contemple la importancia del paisaje y del bosque como una fuente de información de saberes, medicina, tradición, espiritualidad, identidad, dinámicas sociales y culturales y como un valor para las futuras generaciones. Decimos sí al derecho de un ambiente sano. Basta de desmonte, la tierra no se vende y todos somos el monte. Gracias a todos. Thank you. Ya comenzó. mueve la cintura. Se nota que está güera, de sobra sabrosura. Te conocí. traicionó, o el perfume de mi piel que te cautivó. Ella no tiene excusa para su traición, que tuviste mis motivos, que ten razón. Quizás yo te en el oído como el llano, o en la miel del fuego y la pasión. Ya no le mientas más, ya admite tu error, y si es por mí no pidas perdón. Digo, será del día en que lo perdones, de que lo odies y lo abandones. Porque con llorar nada compones, entonces a mí dame otra noche. Que canta traigo un nudo en mi garganta, soy amante de la cumbia, y de la rumba cubana le dejo. Soy mujer y soy candela, soy latinoamericana, del monte yo soy hermana, hija de la Pachamama. ¡Oh! We'll be right back. Yeah.